Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa número 17. Ya llevamos 17 programas, increíble pero cierto, de Guantes de Lobo Radio. Esta noche vamos a tener aquí una entrevista muy especial con César Cepeda, que va a venir para comentarnos pues, los avances acerca de su caso. Contamos como siempre con Patricia Bertomeu y con Javier Muñoz. Yo soy Álvaro Gil Casares, comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a esta noche tan especial, como he dicho, con nosotros. Esta noche vamos a hablar de boxeo español, boxeo internacional, comentaremos los avances de nuestra velada. Ha habido ahí un fallo de última hora, solucionable porque queda un mes, se ha caído uno de los enfrentamientos, no de los más importantes, así que bueno, es paliable el problema que hemos tenido. A última hora pasaremos a comentar un poco luego un poco sobre el tema. Tenemos el Mayweather probablemente contra Pacquiao, interesante, debatiremos aquí mucho sobre ello. Bueno, tenemos cosas muy muy interesantes. Lo primero de todo es, como siempre, recordar a todos pues las veladas más importantes de esta semana que viene y de las próximas. El próximo sábado aquí en Madrid, el 21, a partir de las 6 de la tarde en el gimnasio del Rayo Vallecano en Madrid, José Alicante y el gimnasio Segundos Fuera han organizado una velada muy interesante con el propósito de fomentar el boxeo pues desde la base, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados nosotros también que vamos a hacer una velada a boxeo amateur. El precio de las entradas va a ser de 12 euros. Va a haber un montón de combates amateur. Aquí es donde tenemos el futuro, como siempre decimos. Creo que es muy importante apoyar el boxeo desde el inicio, desde el amateurismo. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Pues bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu caso? Luego nos contarás un poco, pero ¿ha habido algún avance? Avances a nivel judicial, de momento no hemos tenido ningún avance. Uh-huh. Seguimos esperando la fecha de juicio. La justicia española es lenta y bueno, en principio hasta diciembre de este año, o sea, finales de año, no se cree que nos den fecha para juicio. Pero mientras, bueno, pues seguimos luchando y seguimos moviéndolo pues para que no se quede esto oculto y para que se siga sabiendo en cada rincón de España. Bueno, ahora pasaremos a analizarlo largo y tendido. ¿Cómo ves esta velada de boxeo amateur? ¿Hay que fomentarlo? El boxeo amateur es la base del boxeo. O sea, siempre tendría que haber veladas de boxeo cada semana. Realmente, o sea, todos los boxeadores amateur tenían que pelear cada 2-3 semanas. Porque si no hay boxeo amateur, no va a haber un boxeo profesional en un futuro. O sea, realmente la gente lo que tenía que fomentar son las veladas amateur. Bueno, Javier, Patricia, buenas noches. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo estáis? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, ¿qué? José Alicante, nuestro taxista más internacional, más boxístico, organiza una velada. Habrá que ir a ver esta velada, por supuesto. Hombre, ahí está, ahí estaremos. Igual que queremos que todos estén en las nuestras, nosotros deberíamos ir a las de los demás. Pero vamos, sobre todo siendo a nivel amateur, que es lo mismo que ha dicho César, que apoyarlos a muerte. Hombre, pero faltaría más. Ya no solo porque sea nuestro buen amigo José Alicante, sino porque, macho, aquí va a haber más peleas que gente. Sí. ¿Has visto? Es que estamos viendo ahora mismo el cartel y si lo empezamos a leer, pues seguramente no habrá caso de César Cepeda, no habrá boxeo histórico, no habrá absolutamente nada. Con lo cual, no, una velada que se presume muy interesante, sobre todo por eso, porque en la variedad está el gusto, que es precisamente lo que estamos hablando César, Patricia, Álvaro y yo, nada más empezar el programa. Y eso de enfrentamientos todos con todos, pues mira, aquí tenemos un ejemplo de lo que puede llegar a ser y de lo que debería ser, de hecho, el boxeo en España a nivel amateur y luego ya en profesional, que ya es una cosa más concreta, pero bueno, aquí tenemos muchos enfrentamientos, gente muy joven, variedad, pues mira, tenemos desde los 75 kilos que estoy viendo hasta los 55, pues, y de ahí pasando por todos los pesos. Con lo cual, a partir de ahí, vemos que sí que hay boxeadores y en el momento en que esto se empiece a promocionar un poco, el todos con todos es posible cada 2-3 semanas. Bueno, vemos también que aparte de Segundos Fuera y José Alicante, hay un montón de boxeadores pues del Barceló, del Club Coraje, Emiro lleva, Manolo del Río, La Colonia también. Vemos muy buenos enfrentamientos. entre gente que está empezando y entre gente que ya lleva más tiempo en amateur. Bueno, os invito a todos allí, como ya he dicho, el sábado a las 6 de la tarde. La entrada son 12 euros, tampoco es muy caro. Sortearemos dos entradas allí. Sábado 21. Sábado 21, el sábado que viene. Eso. Sortearemos dos entradas para la velada de Illescas, de grada. Y bueno, también es un aliciente, ¿no? Ir allí con tu entrada y, oye, pues a lo mejor vas gratis también a nuestra velada. Hombre, yo aunque voy a entrar en la velada de Illescas, voy a ir solo por si me toca. O sea que, y eso que ya tengo que ya voy a entrar. Intentaremos que no nos toque a nosotros, por lo menos. Hombre, sospecho, si no la regaló. Y otra velada que va a haber el próximo 20 de enero, esta va a ser el viernes, a las 11 de la noche, en Castellón, el club de boxeo La Unión. Ya hablamos con los organizadores de otra velada que hicieron hace poco, creo que hablamos con Manolo. Volverán a traer a la Pérgola de Castellón una velada pues de 8 combates amateur entre la selección de Madrid y boxeadores del club boxeo La Unión. En este evento se va a grabar una parte del documental que le están haciendo ahora mismo a Javier Castillejo, Ojo del Lince. Hoy he estado con Molu, bueno, luego también hablaremos un poco de... Tiene una tienda de boxeo, de material y demás. Y él, pues, me ha estado diciendo que estaban grabando un montón a Javier Castillejo y demás. Veremos este documental, a ver si se habla mucho de Castillejo, que muchas veces se le tiene olvidado. Otra de las veladas en el sur de Tenerife, el viernes también, 20 de enero, a las 9 y media, en el gimnasio Estadio Olímpico de la Playa de las Américas de Arona. Adasad Rodríguez Rojas vuelve a pelear, y en esta ocasión contra el inglés Dean Walker, procedente de Sheffield, Yorkshire, a la distancia de 6 asaltos de 3 minutos. Además va a haber 3 combates amateur y 2 neoprofesionales. El precio de las entradas, 10 euros. Luego, los campeonatos de Vizcaya, otra cosa. Próximo 21 de enero, este también es el sábado, a partir de las 6, es decir, la semana que viene tenemos bastantes zonas de España repletas de boxeo, esto me gusta. Va a haber los campeonatos de Vizcaya en la primera fase, en el Polideportivo La Benedicta de la localidad vizcaína de Sestao. Las entradas, 10 euros. Así que hemos hecho el repaso que solemos hacer siempre a las veladas españolas. No, he visto ya que ya hemos empezado otra vez el boxeo, quiero decir. Cuando al final decíamos, no, es que como estamos de vacaciones ya no hay veladas, menos mal que empiezan otra vez. Sí, menos mal, porque las últimas semanas hemos tenido poquito, no había muchos temas que tratar, hicimos especiales de pues lo mejor del año. Y otro enfrentamiento que se ha conocido esta semana, nosotros hablamos de que ya conocíamos la semana pasada el enfrentamiento de Gabriel Campillo, aún no se podía decir. Como todo el mundo suponía, era Taboris Cloud. ¿Cómo ves este enfrentamiento de Campillo? Pues hombre, yo veo este enfrentamiento como una gran oportunidad que tiene Campillo. Es una oportunidad para él y para el boxeo español. Realmente Campillo tiene una pelea muy complicada, es una pelea dura, pero bueno, se ha ido allí, ha hecho la maleta y va con toda su ilusión y ha recuperado la ilusión y el sueño que tiene cualquier boxeador, que ha disputado un campeonato del mundo y tiene la oportunidad de pegarse con un buen boxeador. Hombre, Taboris Cloud, el récord que tiene da miedo, ¿eh? 23 peleas, 23 ganadas con 19 knockouts. No va a regalar nada, o sea, esa pelea no va a regalar nada. Es una oportunidad para Campillo, pues bueno, pues de ser campeón del mundo allí, ante los Yankees, que le vean y que vean, pues que realmente que el boxeo español tiene mucho que demostrar. Uh-huh. Bueno, hay que recordar que el 18 de febrero va a ser la pelea en el American Bank Center de Corpus Christi, en Texas. Sí, señor. Ahí está, en el sitio donde nació la mujer de Parker, ¿cómo se llama? Eva Longoria. Ex, aquí está el detalle. Hombre, menos mal que hay una mujer aquí. Sí, sí, sí. Si no, yo la casaba con Sara Montiel. Hombre, sitio estupendo. Bueno, pues a mí ya, para mí esta pelea lo va a ganar Campillo, tío. Yo ya me lanzo a la piscina directamente. Sí. Y por una circunstancia muy clara. Taboris Cloud es un verdadero animal. El otro día estuve viendo vídeos, no sé si vosotros lo habéis visto, pero es una bestia. Mm. O sea, es fuerte, fuerte, fuerte. Lo que pasa es que, claro, luego en el boxeo, como todos sabéis, bueno, como todos los que nos estéis escuchando, que os gusta el boxeo, pues no es solo ser un toro, pero sin astas. Aquí valen muchas más cosas y... Una pregunta que te iba a hacer antes de nada, perdona. Javier, no sé si lo sabes, César, se fue a ver a Campillo cuando nos enteramos de que se fue a Los Ángeles. Sí. Javier se fue allí. ¿Tú que eres la última persona relacionada con el boxeo en España que le ha visto? qué bonito. Pon un poquito de música épica. Yo voy a hablar de esto. Sí. ¿Cómo ves tú, como entendido de la materia, porque eres el último que le ha visto? Bueno, hablando desde ese punto de vista, entendido en la materia, pues, pero bien. Eso es lo que te digo. Taboris Cloud, una bestia. Pero sin embargo, la técnica. Campillo le sobra técnica. Mm. Es un estilista, es como decíamos el otro día, Sweet Campillo. Chico guapo igual le molesta esto, pero ya como no es chico, pues ya no se le puede llamar. Así que ahora es Sweet Campillo y se acabó. Sí. Y nada, o sea, técnica de sobra. Pero sin embargo, la diferencia, y os acordáis de la pelea que hizo contra Caro Murat en diciembre, en noviembre, fue... A Campillo sí que se le... aparte, bueno, al margen del robo, a Campillo sí que se le echó en falta un poquito, pues, ¿qué te diría yo? Un punto de físico quizá más. De chispa. Sí. De chispa, exactamente. Y yo, por la vida que lleva allí en cerca de Los Ángeles, en... ¿Cómo se llama el sitio? ¿No es esto? En Oxnard, el sitio de las fresas de California, por cierto, sí que sí. Es como el Lepe de aquí, las fresas, es como esto, las fresas. Pues, hay chistes también de... bueno, de ahí, mira, os voy a contar una cosa. Yo cuando estaba en la habitación de Campillo, al lado ahí están las vías del metro, o sea, del lado del tren. Y de repente estamos así y empiezan a pasar tanques. No, me cago en la leche, ¿dónde nos hemos metido? Y es que era un tren que estaba trayendo todos los tanques que no sé dónde iría, pero vamos. Ahí está. Bueno, y en la vida de Campillo se resume, bueno, ya lo dijo en el vídeo que montamos aquí, bueno, que le hicimos en Guantes de Lobo. Su vida se resume en levantarse a las 5 de la mañana, empezar a correr, hacer físico, cualquier cosa, sobre todo es correr por unas montañas que están ahí al lado, o sea, que cogen un poquito de altura porque esto está al nivel del mar. Luego se va a entrenar, desayunan entre medias, se va a entrenar, está a las 2 en casa y otra vez se vuelve a entrenar hasta las 8, que ya se mete otra vez en la cama. Uh-huh. Entre medias está la cámara hiperbárica famosa, que me encanta, que es como duerme Raúl, así está, el retorno de la momia, pues ahí lo tienes. Pues Campillo, que todavía no está momia, imagínate cómo le va a venir la cámara hiperbárica. O sea que es un entrenamiento que son como monjes cistercienses, están totalmente enfocados en el boxeo. César, ¿tú cómo ves este salto de Gabriel Campillo ahí? ¿Puede ser un salto de calidad? Sobre todo, dejar la promotora de toda su vida, que en el fondo para él ha tenido que ser una decisión muy importante. ¿Cómo ves tú? Porque siempre preguntamos a los boxeadores acerca de este tema. Hombre, dejar la promotora que la está llevando toda la vida, pues ha tenido que ser complicado para él, porque aparte de una promotora, pues sean sus amigos. Aparte ha tenido que dejar aquí a su mujer, a sus hijos, y eso es algo muy difícil para cualquier persona, sea boxeador, sea albañil, sea lo que sea. Campillo está luchando por un sueño y creo que ha recuperado la ilusión. O sea, todo boxeador, desde que es amateur, todas las noches se acuesta y en la cama hace el campeonato del mundo en su cabeza. O sea, todo el mundo sueña cómo suena su himno de su país y le dan el cinturón. Pues Campillo ha recuperado esa ilusión. Y este sacrificio que ha hecho de irse allí, yo creo que va a ser recompensado y que realmente, o sea, es lo que necesitaba. Y tristemente, muchos boxeadores españoles, yo creo que van a tener que hacer lo mismo si quieren realmente... llegar hasta el final de esto, porque esto no es decir, bueno, me hago profesional, hago 20 peleas en España y luego se lo cuento a mis nietos que he sido boxeador profesional. Si realmente quieres ser alguien grande, o sea, tienes que pelear allí y demostrar ante los más grandes, o sea, no pegarme con los cuatro que me traen, sino pegarme con todos los grandes de cada peso. Ahí estamos. Y Campillo tiene esa ilusión, tiene ese sueño y yo creo que lo va a conseguir. Pero fíjate, Campillo lo que le faltaba en España era lo que hemos demandado para muchos boxeadores que tenemos. Siempre hemos hablado aquí de la materia prima, que tenemos grandísimos boxeadores a nivel mundial, ya no solo nacional europeo, sino que tenemos grandes boxeadores que se pierden por no tener ese último paso que les falta de dar el salto, y cuando lo dan muchas veces lo cercenan, le cortan la hierba por los pies. Y sin embargo Campillo ha dado ese paso. Tú dices, es muy complicado, si la mujer se queda aquí, los hijos han quedado aquí, hombre, en un momento va a ser temporal, porque él volverá, estará yendo y viniendo, o sea que no es una cosa que digas ya nos vemos dentro de 10 años, sino que van a estar yendo y viniendo, con lo cual ahí, con tu meta fija, sabiendo que los tuyos te apoyan, aunque estén lejos, que es una cosa que es muy dura, pero vamos, tú también ten en cuenta que está concentrado, pues del día 24 horas, él está concentrado 34. Ya, pero... Es duro, ¿no? Es duro. En los últimos días he hablado con gente que tiene mucha relación con él y que están hablando también, han hablado incluso por Skype, y nos lo han contado, bueno, estabas tú, Patria, y sí. No sé quién nos lo dijo, o no lo voy a desvelar. y pues eso, el tema es que lo que peor está pasando es su familia. Hombre, claro. Porque encima le ha pillado unas fechas muy malas, que es la Navidad, claro. Fin de año... Que es la primera vez que pasa esto, que claro. Hace esto. Claro. Una estancia prolongada fuera de su casa. Bueno, pero a lo mejor esa chispa de la que estábamos hablando antes era la que necesitaba ahora. O sea, ahora, aparte de hacer el entrenamiento de este físico, no sé qué, se enfrenta con este, con Tavoris Cloud, que es un boxeador muy físico. A lo mejor ese punto de esa ilusión que ahora le ha cogido es lo que le hace falta para ganarle. La ilusión es muy importante en un boxeador. Hay boxeadores que realmente, que les ves aquí pelear en España y no tienen chispa, no tienen ilusión. Salen como para pelear. Pero la ilusión se le ve a un boxeador en los ojos, el que se quiere comer el mundo. Y eso Campillo lo ha recuperado. Exactamente. Mira, si es que las últimas peleas de Gabriel, lo vimos con el ruso aquel, que yo no quiero desmerecer a nadie, pero para Gabriel era pues como ponerme a boxear a mí prácticamente, o sea, es que no tenía ni sentido ni razón de ser. Luego llegan, la siguiente pelea buena que hace, van y le roban, pues eso quieras o no, macho, es que son un hachazo detrás de otro y la cosa va mermando. Yeah. Sobre todo que llevas cumpliendo una edad, que has sido dos veces campeón del mundo, que puedes decir, mira, yo lo he conseguido, Dios. Nada, nada. Ahora lo que ha dado es un renacer. En el fondo es un renacer de un boxeador, una persona nueva, un boxeador nuevo. La persona sigue siendo la misma, pero ahora se encuentra con metas. Se le ha abierto un mundo nuevo para un campillo nuevo. Exactamente. ¿Creéis que puede ser su última oportunidad? No. Yo creo que no, o sea, yo creo que aunque esta pelea no le saliese, yo creo que tiene más oportunidades, porque realmente, o sea, haga lo que haga allí en esta pelea contra Boris, él va a ver, o sea, los americanos le van a ver, los yankees le van a ver, entonces van a decir, mira, este tío vale, o sea, a lo mejor esta pelea no puede salirle por lo que sea, por circunstancias, pero más oportunidades sí le pueden dar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que puede ganar? Antes del límite, sí, a los puntos allí va a ser casi imposible. Yeah. Va a ser... No, digo, es que muy mal lo tiene que hacer para que, es lo que estás diciendo tú, para que dé una mala imagen y sea esta su última oportunidad. Muy, muy mal lo tiene que hacer. Va a ser bueno, si quieres, en el fondo, que jugando fuera de tu casa, pues sí que sabemos todo el mundo cómo puntúan según quien pelee, ¿no? Pero ten en cuenta que Campillo ya no es el chico que ha cogido el latillo y se ha ido. Ahora es uno de allí. Ahora es del Team Maravilla, no es por suerte, o sea, nosotros en el fondo lo hemos hablado muchas veces, a nosotros se nos toma por el pito el sereno cada vez que salimos fuera de España. Sí, claro. Pero, o sea, me duele decirlo, pero es que es la purísima realidad. Hoy en día Campillo no está saliendo de España. Hoy es un día que es un español, pero allí. Con lo cual, ese punto de diferencia, sobre todo teniendo que Campillo tiene 7.000 millones de años luz más de boxeo que Tauris Cloud, pues yo creo que a los puntos, hombre, pues puede pasar de todo. Y en el fondo sé que tienes razón, pero yo creo que ahí ese saltito sí que le va a venir bien. Mira, Campillo, según veo en el BoxRec, tiene 26 peleas, 21 ganadas, 8 por KO. Ese también puede ser el fallo, o que a lo mejor este tipo de entrenamiento le puede dar esa potencia a lo mejor que necesita a la hora de noquear. Y de las tres que ha perdido, solo una la ha perdido por KO, es decir, no encaja mal. Eso puede ser un punto a su favor, viniendo quien viene. Es un tío que... Joder. Pero sobre todo es que Campillo tiene un sentido de la distancia extraordinario. Con lo cual, que Tauris Cloud, después del entrenamiento que está haciendo y tal, pues, o sea, le van a llegar manos, porque, bueno, si un combate de boxeo en el que no te llegan manos, pues eso, debes estar peleando contra un manco. No. Pero, o sea, yo veo a Campillo que está en un plano de superioridad que el que está ahora mismo Tauris. Para mí, sin lugar a dudas. Bueno, en esta pelea también van a pelear Paul Williams y el japonés Noburo Ishida. Paul Williams, un viejo conocido de la afición mundial por ese KO del año 2010 que Sergio Maravilla Martínez le hizo. Yo es uno de los KOs más espectaculares que he visto en mi vida. Sí, impresionante además. Impresionante, ahí sí que le coge con ganas. Yo creo que si Sergio pelease contra Julio César, iría por el mismo resultado y de la misma manera. Algo tremendo. Pero bueno. Sí, en la pelea contra Julio César debería haber, aparte de los árbitros, la organización debería comprar una carretilla para llevarse después al bueno de Julio César. Bueno, vamos a pasar a analizar otro tema. Ha salido esta semana. También pues lo hemos visto gracias a nuestro seguidor Adri García, que le mandamos un saludo desde aquí, que nos mandó la noticia también. Pues que van a cambiar un poco las normas, va a haber nuevos reglamentos, algunos de los boxeadores, bueno, algunos no, se pretende que los boxeadores amateur también puedan comenzar a cobrar dinero. Vamos a analizar lo primero, que a partir de Londres 2012 en amateur se va a pelear sin casco. ¿Cómo ves esto, César? ¿Tú cuántas peleas amateur hiciste? 23. 23 peleas amateur, es decir, un recorrido importante. Tú que has peleado con casco y luego también sin casco, ¿cómo verías que un amateur pelee sin él? Hombre, yo pienso que para las primeras peleas de amateur, a lo mejor hasta las 5 o 10 primeras peleas, debía llevarlo, pero sobre todo para evitar cortes, porque date cuenta que los cortes, aunque luego te cosan y se cierren, eso con otro cabezazo se te vuelve a abrir, y la carrera de un boxeador tiene que ser una carrera larga, no corta. Entonces, si un boxeador amateur con 15 peleas ya tiene 4 brechas en las cejas, pues cuando sea profesional, a la mínima que le toquen, le van a volver a abrir. Entonces, pues bueno, yo pienso que hasta que aprenda a coger la distancia y pierda los nervios, debía llevar el casco. O sea, el casco realmente, o sea, todo el mundo lo usa para entrenar, pues para pelear en amateur. Al principio debían de llevarlo. A lo mejor un tío que lleve ya 40 o 50 peleas, pues ya debe pegarse el neoprofesional, que es lo que estamos haciendo, y sin casco. Pero yo pienso que el casco realmente no habría que quitarle, porque lo que hay que hacer es alargar la carrera a un boxeador. Claro. Bueno, lo del casco, hay opiniones para todos los gustos. Uno de los que, desde que empezamos en esto, es anticasco completamente, es Agapito Gómez, nuestro árbitro. De hecho, hablé con él hace poco y estaba muy... muy ilusionado con que se pueda quitar el casco. Dice que él, cuando peleaba, pues todo el mundo le conocía, porque claro, él hizo 165 peleas, 80 KOs, sí, perdió solo 14, además, que le robaron en algunos sitios. Y dice que él peleó dos o tres con casco al final de su carrera. Pero con el pelo que tenía no le podía ponerse el casco. Pero invito a todo el mundo a que en nuestro blog tenemos una foto ahí de Agapito, Agapito Gómez. Sí, el sexto de los Jackson 5. Qué crack Agapito. Desde aquí también le mandamos un saludo si nos está escuchando. Qué máquina era. Y él decía eso, que no se le conocía la, o sea, que ahora no se, él que es árbitro no conoce a los boxeadores. Y dice, luego se quitan el casco y dice, anda, este eres tú. Te he visto con casco, antes ibas por ahí y te conocían y tal. A lo mejor en ese aspecto, pues para el boxeador puede ser más ilusionante. Pero claro, también entramos a analizar un poco la, hasta qué punto creéis que es necesario el casco. O sea, ¿qué protección le da el casco a una cabeza? ¿Es lo suficiente o para que también en amateur lo quiten? Se debe demostrar que no es suficientemente efectivo. ¿Cómo veis esto? Hombre, yo creo que César, desde el punto de vista de la efectividad, está claro que lo que te evita son cortes. Uh-huh. O sea, pase lo que pase, evidentemente, con un casco se puede hacer un KO. Sí, sí, está claro. Sí, que sí. O sea, que un golpe bien dado, pues, hombre, sí que tardas más porque estás más protegido, tienes un muro de amortiguación, pero vamos, al fin y al cabo, se te puede hacer un KO de la misma manera y pues y no resta espectacularidad en muchos casos, sino que en algunos casos los potencia. Y mucho incido en lo que decía César. Los nervios con los que empiezan algunos. Mm. Hay algunos que tú ves que son, que los ves en el gimnasio y luego que parecen peleas. ¿Os acordáis de Diogo cuando se peleó en el Zaragoza contra el del Sevilla? Contra el que, ¿no? Es que muchas veces parecen esas peleas, porque sencillamente por nervios y se les olvida que es boxeo, que es todo, y es donde vienen cabezazos, es donde vienen pues cosas que en el fondo no deberían pasar. ¿Efectivo contra caos? Pues hombre, un poquito sí. Lo que sí que es ver en el fondo que quitan los cortes. Sí que los cortes y luego también, pues hombre, todos los golpes que... Yo tuve una teoría que me enseñó Luis, siempre Muñoz, que ni Dios ha hecho las manos para pegar ni la cabeza para recibir golpes. Y es súper importante, o sea, los golpes, cuanto menos golpes en la cabeza un boxeador, mucho mejor. El casco amortigua, o sea, el casco no te quita los golpes de la cabeza. Uh-huh. Pero yo, sobre todo, por evitar cortes, o sea, evitar cortes, porque un boxeador amateur que haga 40, 50 peleas, que llegue con la cara intacta, o sea, que llegue con la cara intacta, que no tenga cortes, porque luego en profesional, con el guante duro, o sea, le abren a la primera. Pero yo creo que la verdadera protección de un boxeador amateur no está en el casco, sino en eso que tú estás diciendo, es en la cantidad de peleas. Un boxeador amateur con 50 peleas, o hecho o lo que tú dices, una cada dos semanas, o es que hace muchísimo tiempo que debería haber dejado de ser amateur. Ya veo, tristemente en España es que no hay peleas. Lo suyo que un amateur hiciese una pelea, como digo, cada dos o tres semanas, que hubiese una liguilla aquí entre gimnasios, sí, y que se pegasen cada dos o tres semanas, sería lo suyo. Que un boxeador amateur haga 20 peleas en la temporada, o sea, de octubre a junio, 20 peleas, sería lo suyo. Dos o tres años de amateur y ahí se vería si realmente vale o no vale. Y luego ya, pues claro, que haga pinito de neoprofesional, no con mucha gente que hacía 7 peleas de amateur y hacía ya peleas neoprofesional directamente. Y eso muchas veces es una locura. O sea, no hay que correr, primero hay que aprender a andar y luego se aprende a correr. Eso es lo ideal, y de hecho lo que tú dices de la liguilla es lo que en el nuevo reglamento lo que pretenden hacer, y es que son 12 clubes o 12 franquicias, una cosa así, uh-huh, lo han llamado muy a lo americano, y es que entre ellas se vayan enfrentando durante todo el año. Es algo así como el circuito de K1 y estas cosas. Sí, es exactamente lo que pretenden, que se enfrenten todos con todos y que sean una liguilla eliminatoria, de tal forma que la gente vaya creciendo. Luego ya lo del casco, pues eso ya lo introducen, pero esa liguilla, a mí eso me parecería fenomenal, desde luego. Y otro de los alicientes, pues puede ser también que el boxeador amateur pueda cobrar. Eso creo que sería un paso muy adelante. El problema también está en el de siempre. Promotores, que como siempre decimos, se suelen aprovechar de los boxeadores, porque el que trabaja de verdad es el boxeador. El promotor sí trabaja, pero en los despachos, y no es el que se tiene que subir a partirse la cara, y luego al final es el más beneficiado, el que juega con él. Y eso que nosotros nos estamos metiendo, bueno, calla, que a mí me están saliendo ojeras. Ya eres promotor. Calla, a mí me están saliendo ojeras. Eso de que no trabajan, macho. Sí, pero... Ahora mismo... Pero claro, pero... A ver, lo nuestro también... Sí, no, lo que hay que decir, que hay que tratar mejor al boxeador. Efectivamente, efectivamente. Sin ninguna duda. O sea, es la materia prima de cada velada. Claro. O sea, un boxeador amateur está cobrando una bolsa de 60 euros. Si realmente cada chaval tiene que pagarse su gimnasio todos los meses, que son 40, 50 euros, su material, sus vendas, su transporte, su todo, realmente el boxeo amateur lo hace porque te gusta, no porque vas a ganar dinero. Pero bueno, qué pequeño aliciente es de que si a una velada van 1000 personas, esas 1000 personas van a ver a 12, a 14 chavales. Sí, o sea, que esos chavales, exacto, deberían llevarse un pico más. Un piquito, y sobre todo, bueno, primero incentivas a los tíos a que sigan con esa carrera, porque ven una perspectiva cierta de convertirse en alguien, con lo cual, con la perspectiva entrenan más. Y con el mayor entrenamiento y más dinero, acordaros del planado en el año 92. O sea, cuando llegamos al año 92, el planado se instauró en el año 88, me parece que fue, con el anterior ministro. Y luego se implantó y fíjate los resultados que dio. Hombre. Simplemente fue la ayuda económica. ¿Por qué? Porque te despreocupas otra vez de esto. ¿Qué boxeador hoy en día puede centrarse desde el principio de su carrera hasta el final en solo boxear? Nadie. En España. O sea, hoy por hoy es imposible. Y más en el plan amateur es completamente imposible. Sí. Es inviable. Y así salimos, pues mira, si lo hacen en el atletismo, mira, yo no, está la Golden League en el atletismo y no sé qué, no sé cuántos, pero vamos, yo creo que en la historia jamás un español va a ganar Usain Bolt. Eso jamás. Y sin embargo, un español pues puede arrasar hoy en día a cualquier boxeador que haya en el mundo. Ya hemos tenido campeones del mundo, ¿no? Los hemos tenido, hemos arrasado. Hay materia en el Hemos tenido, y aparte ha habido afición. O sea, acordaros, hemos hablado millones de veces aquí, no sé si nos habrás escuchado, César, pero hemos hablado de las que se montaban en los años 80, yo no te estoy yendo, incluso en los 90 en el Palacio de Deportes. Sí. El Polidíaz. Lleno hasta la bandera. Con sus campeonatos de Europa, que ni siquiera eran del mundo. Estamos hablando, bueno, con Urtain, que ya era un caso que tampoco fue campeón del mundo. Bueno, ya Pedro Carrasco, ya nos vamos a cosas, a palabras mayores. Pero vamos. Legra. Pepe Legra, qué grande. Vosotros, bueno, os voy a contar una cosa de Pepe Legra, ya que os lo habéis visto. Vosotros sabéis que en un momento de la carrera de Pepe Legra, ya lo llamaron, le decían el Mohamed Ali chico, el Mohamed, sí, Ali pequeño. Entonces él le preguntaron y dijo, quieto, parado, amigo. En todo caso, él será el Pepe Legra grande. Y es que es verdad, porque él empezó a boxear mucho antes que Mohamed Ali. Y aparte, él entrenó en Miami durante un tiempo. Antes, ajá, de venirse a España, Pepe Legra estuvo entrenando en Miami. Y que fue justo donde empezó, ¿quién? Mohamed Ali. O sea que Mohamed, bueno, ahora no me vas a escuchar, o sea que tampoco me vas a... Pero tú le copiaste, tío. O sea, ese estilo se lo copió a Pepe Legra. Mohamed Ali, que está a punto ya de que le dé un telele. Hace poco veíamos unas imágenes de él. Sí, pobre hombre. Estaba bastante dañado ya. Y bueno, vamos a analizar un poco lo que ha pasado con nuestra velada. Hoy hemos conocido que Eric Alonso no va a poder pelear en ella. Ya habíamos pactado un rival. El rival, podemos decirlo, sí. El rival era Ceferino Quinto. Pedazo de boxeador. El enfrentamiento iba a ser muy bonito, ya que Eric venía con 5 peleas, como siempre decimos, 5 caos. Ganadas las 5. Y Ceferino Rodríguez venía con 5 peleas, las 5 ganadas y 4 días por KO. Entonces claro, un 5-5 tal. Casualmente, no quiero pensar mal, en cuanto que se ha conocido el rival, pues Eric ahora mismo ya no puede pelear. Entonces estamos mirando alternativas y demás. Bueno, yo creo estoy seguro de que la alternativa va a ser buena. Seguro. Intentaremos que sea de Madrid también, pues para que la gente le sea más fácil llegar. Y bueno, veremos a ver cómo va. Ha habido avances también. Tenemos ya entradas algunas también imprimidas. A ver si para el lunes más o menos ya tenemos los carteles. Pues sí, en cuanto al enfrentamiento, yo soy de Madrid y me he venido corriendo al programa. No quiero dar más pistas. No, bueno, sí, pues una lástima. Yo la verdad es que tenía una grandísima curiosidad y me había generado unas expectativas, sobre todo el récord, porque peleas no hemos visto, no, yo he buscado en YouTube, no había nada, y solo el récord es que me había generado unas expectativas. Mejor el boxeador del año 2009, uh-huh. 25 en amateur, 25 caos, antes hablábamos de que sí que es posible hacer caos en amateur, 5 profesionales, 5 caos, todos ellos fueron desde España, iba a debutar con nosotros. Yo tenía unas expectativas, pues tenía curiosidad, más que expectativas. Bueno, luego ya una vez conocido el rival, pues ahí ya es cuando me generaron las expectativas, pero la pelea. Sí. O sea, eso o sea, yo estaba encantado con aquella pelea, pero bueno, no puede ser, y lo que no puede ser es imposible, como dicen los gallegos. Sí. Así que la nueva pelea, que ya estamos aquí trabajando para la siguiente. Sí, antes del lunes esperamos ya tenerla. No creáis que va a desmerecer, incluso puede que en algunos aspectos la vaya a superar. Yo lo dejo ahí, ya está. Desde luego he venido corriendo. Sí. Uno de ellos tiene buena pinta. Esta semana estuvimos en la Plaza de Toros. Espectacular, brutal. Yo me he quedado impactado. Aquello es Las Vegas. Las Vegas en versión, sí, sí. La Mancha. Aquí lo tienes. Porque sí, porque alrededor no hay absolutamente nada, con lo cual ni ya molinos, lo... ¿no? ¿Qué? Ni molinos, pero vamos, nada. Bueno, algún tío que se equivoca y sale por ahí a dar un paseo, pero vamos. Esto. Se equivoca. Con lo cual, mira, fuimos ahí. Ahora no me dejarán mentir, que yo llevo diciendo muchísimo tiempo. ¿Cuánto tardamos en llegar hasta allí? Pues como ni 20 minutos. Nada. Punta a punta, pero es que claro, tú llegas sur de Madrid, o sea, sur, lo que entras ya a Santa María de la Cabeza, hasta la puerta del estadio, tardamos 16 minutos, que yo me estuve fijando, ¿eh? Sí. Desde Santa María de la Cabeza y tal, luego ya si te metes en Madrid, pues eso, semáforos y tal, ya ahí pues te pones en la media hora. Pero cuando os digo eso, que son 30 minutos, que es más sencillo que llegar a muchos sitios de Madrid, por ejemplo, la cubierta legal, tienes que callejear. Bueno, de hecho, tú que eres de Móstoles a Illescas deben de ser Nada, o sea, el barrio de la radial no tiene que ver nada. Y lo bueno que tenéis vosotros es el problema de aparcamiento, que no hay problema nada, de aparcamiento. Nada, nada, o sea, es que... O sea, que estamos cansados de ir a cualquier velada aquí en Madrid y no puedes llevarte el coche a ningún lado. Ajá. O sea, es que ni a la cubierta porque no se puede aparcar. Y aquí tenéis la ventaja de que podemos ir en coche para aparcar bueno, en cualquier lado. Bueno, es que hay lado. Sitio, pero... Sí que sí. Yo me he quedado alucinado de todo el sitio que hay. Eso es como... Mismos válidos también, por cierto, por si alguien quiere en silla de ruedas. También hay... En la plaza arriba hay y accesos, abajo. Para arriba, para abajo, es decir, o sea, la plaza está... Límite. Bueno, y yo he de decir también que en lo primero que me fijé fue que cuando vas a los estadios y cosas así, que sí, es muy grande, uy, qué bonito, sí, que de asientos, pero cuando te sientas dices, joder, ahora tengo aquí al de al lado que me está dando con el codo y estás así apretado. Bueno, pues hice la prueba y me senté porque había un espacio enorme y son comodísimas. Son muy cómodas y lo de grada, lo que me parece muy importante también es que muchas veces tú te sientas en una grada de cualquier lado y no ves bien, porque te pilla lejos. La plaza es lo suficientemente pequeña como para que desde cualquier punto de la grada lo veas perfecto. Es que lo bueno de la plaza es que está excavada para abajo. Ajá. Con lo cual cuando dicen, no, está muy echada encima, no, dicen, no, es que está muy abajo, y entonces la grada no es muy grande, pero estás encima, justo de justo del ring. Y aparte, el ring, bueno, estamos haciendo una cantidad de pijadas. Sí. Por lo menos intentando las que sí, pasarelas, cosas así. Sí. Que sí, luces. Luces. Sonido y tal y cual. Televisión. Bueno, Las Vegas pequeñas. Vamos a ver. Las Vegas pequeñas, exactamente. Solo nos falta un casino al lado. Yo estoy ya estoy con una casa de apuestas para ver cómo se llama, lo del tril este, donde está la bolita, que es lo más parecido que vamos a tener. ¿Un trilero? Trilero. ¿Cómo es esto? Pero no, está muy bien. Y lo que decía, lo del aparcamiento, o sea, es que es para... A mí casi nos obligan a que vayamos en coche. Eso es. Desde luego, o sea, es que tú lo ves... Aparte de que hay parking, que es un parking gigantesco, que lo estuvimos viendo, uh-huh. Es que detrás de la esta, cuando digo que Las Vegas, es que es Las Vegas, porque es que es un desierto lo que hay detrás, es una extensión gigante, pero gigantesca, apisada, o sea, que con lo cual nos vais a quedar embarrados, y si lo hay, ya nos lo dijo el presidente de Illescas, dice, esto es un pueblo, aquí hay tractores, aquí hay... sí, nos lo dijo, nos lo dijo. Pero era una extensión gigantesca que, para que os hagáis una idea, ahí iba a ir un centro comercial, que al final, con todo esto de la crisis y con todas esas cosas, se ha parado. Pero imaginaros, para hacer un centro comercial con dos alturas de parking, iban a hacer dos sótanos de parking y tal, imaginaros la explanada lo que es. Bueno, César, tú que estás viendo aquí fotos de la plaza, ¿qué te parece? Pues que me encantaría verla llena. O sea, realmente si tiene un aforo para 6.000 personas y si consiguiésemos juntar a 6.000 personas en una velada aquí en Madrid, bueno, en España, aquí en Toledo, en Illescas, sería increíble. O sea, sería increíble. Mira por fuera. Mírala desde fuera. Es precioso. Es... O sea, por fuera, pues lo que dices tú, es como un pequeño recinto de Las Vegas, ¿sabes? Sí. Pero entonces, esto además se ilumina, eso es. No, cuéntalo. No, digo, si además lo preguntaste tú y se lo preguntamos y desde fuera, porque cuando lleguemos será de día, pero luego cuando salgamos será de noche y se verá todo iluminado por fuera, vamos. Eso puede ¿Qué quedar... más bonito? El NGN de Toledo. El NGN de Toledo. Exactamente. He visto ahí un palco, tío, con la bandera de España, que me voy a sentar ahí yo más a gusto. En el palco, sí, tiene la bandera de España. Bueno, claro, es una plaza de toros. Hombre, como debe ser. Claro. Como decíamos en los Cobar, ¿no? Ahí está. No me gusta que los toros te pongas la minifalda. Aquí podéis venir con minifalda. Sí, sí. Los tíos no, ¿eh? Pues eso, las entradas, recordaros que están en entradas.com. Ahí pues ponéis boxeo, la hora del zar, y os saldrá. Ya hemos vendido unas cuantas, así que daros prisa, porque a ver si os vais a quedar sin las entradas que queréis. Sobre todo las de ring. Las de ring y las tres primeras filas. Que también en anticipada son más baratas que en taquilla. O sea que, bueno, vamos a pasar un poco a conocer pues los avances, César, de tu caso. Pero antes de eso, me gustaría pues que contases un poco a todos cómo comenzaste tú en el boxeo también. ¿Qué te llevó a empezar a boxear? Pues a mí llevar lo que me llevó fue un señor, o sea, fue el señor Luis Muñoz, realmente. O sea, yo, la época que yo quise empezar a conocer el boxeo, pues bueno, pues yo andaba muy perdido, ¿no? Realmente, siempre lo he dicho, nunca lo oculté, andaba muy perdido de la vida y bueno, pues encontré un gimnasio a la casa de mis padres y bueno, pues estaba Luis y empecé a entrenar allí boxeo y bueno, pues Luis me decía que bueno, que todo lo que tenía dentro, todo ese veneno, todo ese mal, toda esa rabia, se veía enfocado a hacer un deporte y él fue el que me fue sacando de toda esa mierda y me metió en el boxeo. Y cuando debutas en amateur, ¿qué sensaciones tuviste? Bueno, muchos nervios, o sea, yo soy el primero que digo que esa pelea fue una locura, o sea, todo nervios y nervios. Realmente debutar de amateur es el premio a todo lo que estás entrenando en el gimnasio. O sea, tú te tiras durante X meses entrenando todos los días, y es como te decía antes, cada noche te acostabas y hacías el campeonato del mundo en tu cabeza, te ganabas el campeonato del mundo, sonaba el himno de tu país y era tu ilusión. Te levantabas por la mañana, te ibas a correr, luego te ibas a currar, luego entrenabas todas las noches. O sea, debutar de amateur era tu sueño. Ya cuando lo cumples, pues es bonito, porque por un momento, o sea, realmente cuando un chico debuta de amateur, durante esos 9 minutos que dura la pelea, es el centro de atención para 1000 personas que te están viendo, y es un momento muy bonito para recordar. Bueno, ya pasaste a hacer campeonatos también. ¿Hiciste algún campeonato de España? Hice 2 campeonatos de España. ¿Y no quedaste mal tampoco? No, una plata y un bronce, quedé, 2005 y 2006. Claro, en el fondo es tu primera vez que te subes a un podio en España. Eso es algo muy bonito. Es para recordar, o sea, tú cuando, porque como pierdes, no consigues el oro, pues al principio te ves frustrado, ¿no? Pero como decía mi madre, dice, bueno, dice, tú guardas las medallas, que de aquí a 15 años te das cuenta del valor que tienen, y es verdad. Ahora estado colgadas en la vitrina, digo, joder, pues es que realmente fui subcampeón de España, y fui medalla de bronce. Entonces, pues es lo bonito, ¿no? Porque lo tienes ahí de recuerdo, y es verdad, te has subido a un podio. Hiciste 23 peleas en amateur, y de ahí pasaste a profesional. Hice 3 peleas de neoprofesional, y se acabó la carrera. Bueno, neoprofesional, llega tu última pelea antes de la lesión que tuviste. En esa pelea, tú llega un momento en que notas que la mano no te está respondiendo, ¿no? Yo en la pelea aquella noté un pinchazo en la mano izquierda, y bueno, pues era en el segundo asalto, pues claro, tú en caliente no te das cuenta. Aparte de la pelea, la llevaba ganada de calle en ese momento, iba muy bien, yo me encontraba muy bien, y bueno, pues tú sigues, no te das cuenta hasta que, cómo tienes la mano. Realmente nos dimos cuenta, pues cuando acaba la pelea, te quitas el guante y ves la mano hinchada y dices, ¿esto qué es? Bueno, ¿nunca pensaste que podía ser una cosa importante o sí? Hasta el punto que ha sido, no. Ya había pensado que, bueno, pues ha hinchado la mano, sería un hueso, sería lo que fuese, no sabíamos. Bueno, tú llegas, te vas al hospital. Cuéntanos un poco qué sucedió, qué pasos, aunque bueno, aunque hayamos hecho el vídeo y demás, siempre, nunca está de más recordar, pues, todo lo que ha pasado. Bueno, pues la pelea que tuve la lesión sucedió en Gijón, ¿no? En Gijón, peleando con Santiago Félix. Después de llegar a Madrid, pues bueno, pues fui al hospital Montepríncipe, porque por la Mutua General Deportiva, pues nos corresponden X hospitales, y yo fui allí. Entonces, bueno, el primer traumatólogo que me vio, pues dijo que no tenía nada. Decía que tenía un hinchazón en la mano y que, bueno, pues que me fuese para casa. Yo, no contento con eso, volví a pedir un nuevo parte y me trató otro traumatólogo. El doctor R.R., esto es como en sí, las series, no puedo decir el nombre, sí, hasta que haya una sentencia que diga su nombre. Este hombre, pues, empezó a hacerme pruebas, este traumatólogo, iba a ser el cirujano que me iba a operar. Después de hacer 6 meses de pruebas, de TAC, resonancias, ecografías, pues decide que la mejor solución era operar la mano. Dice, bueno, pues me dice que, bueno, pues que me operara la mano izquierda, tenía roto una vaina y una pequeña bursitis en la mano izquierda, y que, bueno, pues que operándome, que era medio trámite y que podía seguir boxeando. Bueno, una vez que tú, pues, decides operarte, ese paso también fue complicado, ¿no? Sí, yo el día que salí de la consulta, lo primero que hice, pues claro, llamé a Luis y le llamé llorando. Mira, Luis, que me tengo que operar. Me decía, no, que no pasa nada. Claro, o sea, yo para mí, pues, era importante, porque nunca había entrado en un quirófano en mi vida. Y operarte de una mano, pues yo lo veía complicado. Pero bueno, te dice el médico que no pasa nada, pero tú siempre tienes tu miedo, claro. Claro. Es normal. Entonces, decides operarte, entras en el quirófano, y cuando te despiertas... Pues cuando me despierto, pues es como un chiste, ¿no? O sea, realmente me jodí que hice un monólogo una vez contando mi historia, y es, pues, una historia de chiste realmente, ¿no? Pues yo estoy en el quirófano, anestesia general, cuando me están despertando las enfermeras, los golpes en la cara, abro los ojos y yo, aún sedado, estaba medio drogado, me vi la otra mano derecha, la mano derecha vendada. Y mis palabras fueron, ¿qué habéis hecho? Y ellos me dijeron, ¿por qué? Digo, era la otra mano. Y me vuelven a dormir directamente. O sea, yo cuando me despierto en la habitación, habían pasado 5 horas y tenía las 2 manos vendadas. Me habían hecho una doble sedación. O sea, que es inducir al coma 2 veces seguidas. Pero porque ellos quisieron directamente. O sea, en vez de coger el cirujano y decir, bueno, pues me he equivocado, te he operado la mano derecha, pues te esperas un par de semanas o un mes y te volvemos a operar. Y me preguntas si quieres que te opere yo, porque claro, un cirujano que ha fallado, pues a lo mejor tú ya no confías en él. Pues él directamente, él y su equipo médico, pues la vuelven a dormir, te vuelven a operar, te opera la mano izquierda, nadie sabe lo que hicieron en la mano derecha porque no hay ningún informe. Y bueno, pues la mano derecha destrozada, que la mano tenía bien, y la mano izquierda, pues igual que estaba. En ese momento, bueno, tú, pues, supongo que perderías mucha de la ilusión que tenías por el boxeo, ¿no? Yo ese momento perdí ilusión por todo, porque claro, cuando tú tienes una ilusión y unos sueños y que de repente alguien te los arrebate, porque no es que tú lo dejas porque tú quieres, sino porque un hombre te los ha arrebatado, porque sí, porque ese día se ha levantado torcido, porque ese día había operado 4 personas antes que yo, estaría cansado, estaría despistado, y porque ese hombre se equivoque o pase lo que pase, pues bueno, pues me arrebató mi sueño. Pues entonces fue muy complicado, o sea, yo realmente pues sí me deprimí, y yo lo digo, yo he llorado, o sea, he llorado mucho, pero ¿por qué? Porque lo que yo quería en esta vida, porque yo siempre he dicho que ni sabía cantar, ni sabía bailar, ni pintar cuadros, solo sabía boxear. O sea, Luis me dijo que es que, o sea, me enseñó que yo realmente para lo que valía para eso, o sea, no me podía dedicar a otra cosa realmente, o sea, podía, tenía mi trabajo en un almacén y poquito más, porque joder, no había estudiado, no estaba preparado para otra cosa, y este hombre pues me arrebató para lo único que yo creía que valía. ¿Decides denunciarle? ¿Cómo, en qué momento está? Bueno, todos sabemos ya que han pasado unos cuantos años. ¿En qué momento está actualmente la situación? Bueno, pues en abril va a ser 5 años ya desde que ocurrió la operación. Estamos a espera de que el juzgado nos dé fecha de juicio, o sea, todavía no ha habido ningún juicio. Llevamos 5 años, el juzgado de Móstoles que lleva el caso, pues lleva muchísimos atrasos con muchos casos, y bueno, dijeron que para diciembre de este año, o sea, casi cuando lleve 6 años el delito hecho, pues tendré el juicio, si Dios quiere. Menos mal que no prescribe el delito, o sea, bueno, pues ahí sigue y esperar. ¿Te has sentido en algún momento que no has recibido el apoyo suficiente? No apoyo, o sea, me he visto muy desprotegido primero por el sistema judicial, o sea, porque lo que no es justo es que el sistema judicial tape un error médico. Me he visto también desprotegido porque los forenses públicos barren a favor de los médicos, y es muy triste, o sea, si un médico se ha equivocado, que se le reconozca su fallo. O sea, cuando lo hacen bien, todo el mundo le da palmetas en la espalda, pues cuando tiene un error, pues también que se le reconozca que ha fallado. O sea, cualquier persona en su trabajo lo hace mal y le echan la bronca o le castigan o lo que sea. Pues aquí el sistema judicial no ha hecho nada por este hombre para que deje de trabajar, y este hombre está trabajando en la sanidad pública. Que a mí muchas veces cuando me levanto por la mañana y no sé qué hacer con mi vida, porque digo, ¿qué coño hago yo ahora que no puedo seguir boxeando? No tengo que ir a correr ahora, ¿por qué no voy a correr? Pues me dan ganas de ir al hospital donde trabaja, en la zona sur, que sé en qué hospital trabaja, ir a verle a la consulta, a ver si le feliz ese hombre todos los días. Porque realmente, o sea, es injusto, y la justicia española, pues que no le haya quitado todavía de trabajar, ni a ese hombre ni al anestesista, porque un cirujano se ha equivocado, ha tomado la decisión de operar otra mano, pero al anestesista que decide dormirme otra vez, que es inducir al coma otra vez a una persona. Pero ¿dónde se ha visto que una persona, si no es una operación de riesgo, que decir, es que o le volvemos a operar o se nos muere, ¿por qué duermes otra vez a una persona? ¿Por qué le metes otra vez en coma? Eso es lo triste. Claro, y yo pienso, con todos estos argumentos que tú estás dando, que lógicamente están ahí, o sea, cuando tú has ido a hablar con los médicos y los anestesistas para decirle qué está pasando, ¿ellos qué te dicen? O sea, ¿qué, cuál es su respuesta? Porque claro, tú vas a la justicia y le dices, mira, ha pasado esto. Entonces, ¿cómo esa persona puede seguir haciendo, o sea, ejerciendo? Claro. Los médicos, que, o sea, el doctor que me operó y su equipo médico, yo nunca he tenido trato directo con ellos. El cirujano, la primera semana, pues sí me llamó, se preocupó un poco, hasta que pusimos la demanda. Pero yo nunca he vuelto a hablar con esa gente, o sea, cara a cara, y tampoco ellos me han llamado para decirme qué tal o ha pasado algo, nadie. O sea, ni el anestesista, ni la ayudante, que era una mujer del cirujano, ni el equipo médico estaban allí aquel día, ni el responsable del hospital. O sea, nadie se ha preocupado de decir, no, este chaval de las manos, no saben nada. A ellos les ha molestado cuando yo salí en televisión y empecé a contar que en el hospital Monte Príncipe me pasó esto, y encima tuvieron el detalle de decir que me iban a demandar por atentado contra su honor. O sea, yo mi honor me lo quitaron ellos en el quirófano, y encima, o sea, no se preocupa por mí durante 4 años, y ahora que salgo en televisión contando el caso, si queréis que me calle con dinero, pues sinceramente, pues no. No, pero aquí lo verdaderamente indignante, porque casos de negligencia que no sea dolosa pueden ocurrir, o sea, pueden haber fallos, pues esto, aquí lo que verdaderamente es esto, es un caso de mala praxis flagrante, o sea, es doloso, pero de todos los puntos de vista. O sea, porque tú te dices, ya es grave que te equivoques de mano. Yo, macho, tienes un 50%, y aparte te lo han dicho antes, coño, por lo menos lo suyo es acertar. Pero que te lo han dicho antes, pero, es lo que estaba diciendo, que cuántas pruebas te hicieron antes en la mano. Además, es una burrada, o sea, tenía ecografía, resonancia, tac. Es más, o sea, según bajábamos al quirófano, había 2 enfermeros, y en la mano izquierda, que es la que tenían que operarme, pues tengo tatuajes de Tyson y Dalí. Y iban bromeando con ellos, los camilleros, con el tatuaje y tal. Pero ¿qué pasa? Que la persona que puso la vía para dormirme me la puso en el brazo izquierdo, y tenía que haber sido en el otro brazo. O sea, ya desde el que puso la vía lo hizo mal, hasta el cirujano, que no se dio cuenta que me lo tenía que operar. Sí, pero macho, si el cirujano fue el que estuvo haciendo pruebas durante 6 meses, es que tiene delito, amigo. Si ya te has dormido, tío, pues no creo que si esperas 6 meses te importe esperar una semana más. Y cuando abres la mano, ¿qué has hecho ahí en esa mano? Pero realmente, además, que es que encima, eso es una de las cosas que me has contado, que es que la mano derecha, que la tenías bien, te lo operó mal. Claro, o sea, me la deja, yo he perdido toda la fuerza. Yo, es más, yo estoy a la misma expensa de pasar a un tribunal médico para que me den una invalidez por esta mano. O sea, porque la mano ha perdido toda la fuerza. O sea, toda la fuerza de agarre, o sea, estaba en 10 kilos y va perdiendo cada vez más fuerza. Y lo que es triste, que una persona normal, un chaval de 25 años que tenía, ya tengo 30 años, que tenga que ir a un tribunal médico y que me dé una invalidez, una minusvalía por la mano que yo tenía bien, porque este señor aquel día, pues, se dedicó a jugar en vez de hacer su trabajo cuando tenía que hacerlo. Claro, porque, bueno, es lo que decía ahora mismo, que puede ser un error más o menos menos grave. O sea, este es gravísimo. Es cuando dices, no, es que puedes acabar con mi carrera de médico. De hecho, ya contigo no acabo con tu carrera de boxeador. O sea, con lo cual, si es que a la hora de equiparar la justicia, cuando estás diciendo que ellos barren para salvar a un médico, macho, ya te has cargado a un tío. Claro, o sea, no es que aquí nadie está pidiendo que se carguen a un médico. Está pidiendo que se haga justicia con alguien que ya de entrada lleva sufriendo un destino que no era el que él tenía previsto para nada, ni por el que estaba trabajando durante 5 años. Pero yo lo que iba era que los errores los puede haber. Y incluso puede haber 3 errores seguidos en la misma operación, que ya tiene mandanga, macho, que ya tiene lo suyo y ya de por sí ya es constitutivo, no sé si delito, habría que ver las cosas, pero sí que ya es una negligencia clara y dura. Pero macho, lo de volverte a dormir, es que te podían haber dejado en el sitio. O sea, lo de las anestesias generales, eso es veneno puro. O sea, por eso tú tienes uno de los médicos más reconocidos dentro de un quirófano, y te digo porque mi novia, hola Pepa, es enfermera. Los que están más reconocidos son los anestesistas precisamente por eso, porque a ti te pueden estar operando un tobillo o tu operación, que no era vida o muerte, pero sin embargo el único que de verdad está jugando con tu organismo, o que está jugando, que tiene que estar mirando por tu organismo, es el anestesista. Uh-huh. Él sabe perfectamente que lo que está haciendo contigo, macho, te ha dejado hecho un trozo de carne, que es lo que somos cuando estamos siendo operados, no, para que no te muevas. Es que es lo que dice César, es inducir al coma a una persona. Exactamente. Para que tú, y por eso tienes un seguimiento de constantes vitales, o sea, que no es dormirte y el anestesista se pira. El anestesista está, cuando vemos esas series, el que está siempre de espaldas a la operación, es el que está haciendo el seguimiento de las constantes vitales, porque te bajan a un nivel que es eso, el coma. No necesitas más ritmo cardíaco para seguir vivo. Básicamente porque estás tumbado, no necesitas nada más. Que ese tío te vuelva a hacer lo mismo en la misma operación, pero bueno, tío, es que eso ya es lo último y es lo verdaderamente indignante. Intentar tapar eso, o sea, no entro en los errores del cirujano, que son para echarlo de comer aparte, que también, pero ese tío ya es que es el doctor Mengele, tío. Lo triste es que también el vacío legal que hay en España es que no se puede imputar el mismo delito a dos personas. Entonces, como está imputado el cirujano, el anestesista no se le puede imputar. O sea, este hombre tristemente se escapará de rositas. Ajá. O sea, tristemente, o sea, es así. Pues macho, esto es poco César, para pensárselo. Recuérdanos que ahora también tienes a través de Twitter una cuenta. Sí, ahora tengo que agradecer, ¿vale? Y lo tengo que decir, sí, porque por supuesto, esta semana, o sea, bueno, desde junio, julio que empezamos con vuestro vídeo y con todo, pues a través de Facebook, pues bueno, se crearon 3 grupos, doy las gracias ahí a Ingebón, a José, a Balos y a Isa, porque son los que nos están ayudando en este grupo, ¿vale? Hay 11.000 personas, pero esta semana me han hecho una mano 2 personas y tengo que decir su nombre, ¿vale? Tengo que dar las gracias a Julio, el Feroz, nuestro amigo, que bueno, pues habrá ido al Gran Hermano, para muchos no será boxeador, pero conmigo se ha portado, ¿vale? Y me ha hecho una mano muy grande en su Facebook. Y una chica, Irache, que es salió una serie de televisión en Princesas de Barrio, que a través de Twitter ha creado una cuenta y se lo está reenviando a toda la gente que conoce, gente famosa, futbolistas, gente de televisión. Y en vuestro vídeo, solo en 2 días, ha tenido más de 1.000 visitas más. Pues mira, y tengo que agradecérselos. Hombre, pues este vídeo además, creo que la gente que lo vio le impactó muchísimo por los comentarios que vimos y tal. En el fondo, como siempre digo, lo hicimos con el máximo cariño del mundo y sobre todo que se conozca pues la verdad y la historia. Ahora tú tienes una escuela de boxeo también en Móstoles. Sí. Que se llama Escuela de Boxeo César Cepeda. Sí. ¿Has recuperado un poco la ilusión por el boxeo o no? Siempre, o sea, siempre que intentas enseñar algo a los chavales, pues recupera la ilusión o el querer que ellos peleen. O sea, siempre la ilusión la tienes porque sigues vinculado al mundo donde tú no quieres despegarte. O sea, yo realmente no puedo subirme a un ring como boxeador, pero sí como entrenador. O sea, cada vez que estoy dando las clases, pues bueno, pues yo intento, pues los veo. Y, o sea, yo lo mío, pues lo satisfago viéndolo a ellos. O sea, realmente, pues sí. Me ayuda mucho también. Si yo creo, si no fuese al gimnasio a dar mis clases, realmente pues no sé, no encontraría sentido a muchas cosas. ¿Y te ves ligado al boxeo de por vida? Siempre. Eso siempre, eso no lo dudo. O sea, yo sé que cuando todo eso se arregle, pues bueno, pues de aquí a un par de años, pues montaré mi gimnasio más grande y eso tiene que ir siempre, tiene que crecer. Y pues mira, pues siempre lo he dicho, o sea, el dinero que me tenga que dar esta gente, pues como es dinero del boxeo, que no es dinero mío, pues se volveré a invertir en boxeo. O sea, es como todo, o sea, si tengo que hacer tanto peleas de amateur o hacer lo que tenga que hacer, pues invertirse en boxeo. Uh-huh. Porque realmente es una cosa que tampoco es mía, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues no sé, yo quiero estar vinculado al boxeo de por vida. ¿Cómo que no es tuya? ¿El qué? Pues que estás diciendo el dinero que te vayan a dar, que no es tuyo, que está ligado al boxeo. Sí, o sea, pero no es una cosa que yo he ganado, que no he ganado yo con mis manos. O sea, yo, por ejemplo, voy a trabajar todo lo, y yo voy a trabajar y todos los meses tengo un dinero, ¿no? Ese es mi sueldo. Pero esto es una cosa que me tienen que dar ellos por un fallo que han tenido. O sea, que me corresponde porque yo lo he sufrido y porque he perdido unos sueños y tal. Pero es como digo, yo es un dinero que yo pienso que digo, bueno, pues el día que llegue, que me da igual que tarde un año, que 10, que 20, que sinceramente me da lo mismo, pues que eso es destinado pues al boxeo igualmente. O sea, abrir un gimnasio más grande y a que el boxeo siga creciendo desde la base. Eso se llama honradez. Claro. Bueno, y ahora que antes que hablábamos de amateur y tal, ¿ya con el gimnasio cuánto tiempo llevas? 3 años. 3 años, y en 3 años ha pasado ya con mucha gente por ahí, ¿no? Pues mucha gente, porque esto es como todo, esto es un barco, bueno, esto es como un vagón de metro, ¿no? Entra gente, sale gente, gente que vuelve, gente que se descuelga, pues así, ¿sabes? ¿Y qué tal? ¿Hay alguno por ahí que despunte o sí, cómo va la cosa? Últimamente tengo una buena hornada y tengo un par de chavalitos que, bueno, pues quiero esperar un poco para no precipitarme, porque no voy a precipitar, porque tampoco puedes jugar con las ilusiones de claro, un chaval. Claro. O sea, porque tú a lo mejor crees que vale, pero tiene que creérselo él también que vale. O sea, porque tú a un chaval le dices que suba a pelear y él te hace caso y sube con los ojos cerrados, pero yo no quiero arriesgarme de joder la vida a ninguna persona. Claro. O sea, yo quiero subir una persona que realmente pues que valga para ello. Y esto ya es a nivel más personal. ¿Te gusta tanto el boxeo que lo llevas tatuado? Como has dicho antes, tienes muchos tatuajes relacionados con el boxeo. Sí, tengo los dos antebrazos. Pues bueno, en el antebrazo izquierdo tengo a Mike Tyson y a Muhammad Ali. En el derecho tengo a Max Schmeling, que fue el primer hombre que ganó a Joe Louis. Tengo a Primo Carnera, tengo a Joe Walcott cuando le pega el golpe de Rocky Marciano. Porque me gustaban, son figuras que me gustaban del boxeo. Joder, sí que tienes el brazo grande. Antebrazos. Los antebrazos, pues mira más. Y luego también tienes en las piernas... Chicas pin-up. Chicas pin-up. Pues me encanta, lo veo un tatuaje bonito. Chicas guapas y, bueno, lleva Marilyn Monroe también. No Betty sé Page. No, Marilyn Monroe y luego chicas pin-up, porque me gustaba el rollito ese de chicas sensuales, chicas guapas. A quien no le gusta. Y dices, no, me gustaba. Qué raro eres, César. Puedo presumir que me acuesto con 4 mujeres guapas cada noche. Eso te lo había puesto. Es más, nunca mejor dicho. Bueno, pues César, date las gracias por esta entrevista aquí con nosotros, por haber venido, pero bueno. Te mantenemos aquí, ahora vamos a pasar a analizar un poco boxeo internacional. Okay. Y bueno, que sepas que desde Guantes de Lobo, desde que nos enteramos de tu caso y hasta el final vamos a estar contigo. Muchísimas gracias, yo ya lo dije en su momento, vuestro vídeo es mi carta de presentación, en todos los medios sociales, en todas las redes sociales, vuestro vídeo es el que va a todos los lados porque es el que explica toda la historia desde un lado humano y realmente pues a la gente le llega, o sea, hay gente que le da pena, pero digo, hombre, yo ya, o sea, lo he contado tantas veces que yo lo cuento ya como una anécdota, pero hay gente, coño, que lo ve y se le saltan las lágrimas, dicen, joder, qué pena, pobrecillo el chaval, pobrecillo, pero bueno, o sea, yo lo que quiero es que realmente esto llegue a cada rincón de España, o sea, que un pueblo perdido de Galicia, un pueblo perdido de Palencia, pues que se enteren de que una vez un médico en un hospital de Madrid que se equivocó de mano con un boxeador y le destrozó la carrera. Y luego encima presumían y que querían demandar encima. ¿Tú ahora estás animado o no? Sí, animado, sí. Lo que pasa es que es como todo, tienes tus bajones. Últimamente pues he tenido un mes un poco complicado por circunstancias de la vida, porque aparte de ser el chaval de las manos, pues tengo mi vida personal, ¿no? Y pues a veces pues no te sale todo como tú quisieras. O sea, sé que tengo 11.000 personas que me apoyan todos los días y me mandan mensajes. Lo que pasa es que, bueno, pues es como todo. Pues hay veces que estás más crecido y hay veces que estás un poquito más de bajón. Bueno, pues como te digo, tienes todo nuestro apoyo para todo lo que necesites. César también trabaja en un sitio en el que se toman unos buenos cócteles, lo sabemos. Sí. Más ricos. Sí, sí. Unos buenos daiquiris, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto qué pasa? Que yo no me he enterado. Ya no he enterado. Ya te he enterado. Tengo que venir aquí de nuevas. Porque las manos no han quedado para boxear, pero bueno, los cócteles pues parece que funcionan para hacer cócteles. Sí, sí, no los hace más de eso. Oye, ¿por qué no nos inventamos un cóctel con cerveza, tío? A mí me encanta la cerveza. No, con cerveza no, con fruta, siempre con fruta. Con fruta. Cerveza y frutas, hay cervezas afrutadas. Bueno, pues nada. De hecho, hay una cerveza que... ¿Das? ¡Hombre! Esperarse todos, tíos, paraos ahí. Un tío español que antes era broker en bolsa se fue, bueno, de estos que han ganado tanta pasta que luego dicen hasta aquí hemos llegado y se convierten en monjes shaolines. Bueno, pues el tío se fue a una isla del sur de Corea a vivir. Una isla que, macho, una calle principal a la que parece Las Vegas, pero Las Vegas en versión Albacete. O sea, una cosa lamentable, pero lleno de luces. Y el tío ahí tiene un local que lo único que es largo, muy largo, pero estrechito. Y ahí el tío lo que se ha montado es una fábrica de cerveza que lo único que tiene es el tubo ese. No es alambique, se llama, tiene otra forma, pero bueno, sí, es como un alambique. El alambique es para destilar, este es para otra cosa. Y luego tiene una pequeña embotelladora. Bueno, pues hace una cerveza que para aromatizarla le echa flores de la isla esa. Y ha ganado, te lo prometo. Y ha ganado, en vez de hacerlo con Lúpulo, lo hace con las flores de ahí. Y el tío ha ganado no sé cuántos premios internacionales. ¿Qué? Ese tío es un ídolo, ¿ves? Hay que contactarlo con ese hombre. Bueno, que esto. Pues pasamos al, con esta historia tan bonita, pasamos sí, al boxeo internacional. Bueno, y pasamos a analizar el boxeo internacional. Bueno, la noticia más importante de esta semana es pues que Floyd Mayweather había retado a Manny Pacquiao a través de Twitter. Pacquiao, ayer pues tuvimos unas informaciones contradictorias. Unas eran que había escrito en Twitter que afirmaba que sí que quería pelear con él. Luego otras eran... No ni mirar, tío. Otras eran... bueno, Patri, cuéntanos qué es lo que había pasado. A ver, aquí el tema de la cerveza frutada... Yo no sé qué ha pasado de repente. Doy fe, aquí no hay ninguna cerveza de esas, no, Doy fe. Ni cócteles tampoco. Bueno, espérate un rato. Bueno, pues eso, que le había contestado... teóricamente por Twitter, luego hemos conocido, a través, lo vimos en Yahoo.es, que había sido pues en una conferencia de prensa en Filipinas. ¿Cómo verías este enfrentamiento entre ambos? ¿Crees que se puede llegar a dar también? Llevamos 2 años y medio esperando este enfrentamiento. O sea, llevan mareando desde pues hace pues en septiembre, pues 2 años y medio de que se iba a enfrentar Pacquiao con Mayweather. Por tema económico, pues no han querido. O sea, ahí los promotores pues no. No han dejado, pero vamos, espero que esta sea ya la definitiva y que realmente se pueda hacer la pelea. A lo mejor es excusas todo lo de... O sea, ha ido a meterse con él para lo de Pacquiao, por lo de... Para evitar la cárcel, Mayweather, que también puede ser, que también se ha oído. Porque quería que fuese antes del 5 de mayo. De mayo, sí. Y estaban diciendo que para el 5 de mayo no podía ser, que tenía que ser en junio. No sé, mi opinión es que una persona que ha pegado a su novia, mujer... por mucho que sea un boxeador internacional o quien sea, o sea, por mucho, como si es Obama, debería estar en la cárcel y luego una vez que salga, ya ver, una vez que cumpla por la pena, ya ver qué pelea se va a hacer. No que se tenga que esperar a ver qué decide él después de haber pegado a su novia. Pero la justicia le permite estar 4 o 5 meses fuera. O sea, le pasa a una persona normal que es sin dinero y entra directamente a la cárcel. Pero mira, este es el caso que se ha cumplimentado. Tenemos a uno de los mayores, y perdón, pero voy a decir uno de los mayores cabrones, barra hijo de puta de la historia de la humanidad, y posiblemente, bueno, de España seguro, y de la historia de la humanidad, que se llama Ignacio de Juana Chaos. Ese tío mató a 25 personas. Hasta 18 años en la cárcel. El otro día salió de la cárcel en el reo más antiguo de España, después de haberse pasado 34 años en la cárcel, recordad que el máximo legal permitido en estas alturas son 30 años, bueno, pues este tío no tenía un solo delito de sangre. Se ha pasado 30 años, en 34, encadenando condenas, solo por haber intentado fugarse. Claro. Y porque había atracado. Pero vamos, un atraco del otro tío había matado 25 personas de un plumazo y está ahora mismo... no quiero decir nada. A mí una frase que me enseñó el abogado que tengo ahora mismo, que este hombre fue juez, me dijo, una cosa es aplicar la ley y otra la justicia. Hombre, claro. O sea, aplicar la ley es una cosa y ser justo es muy diferente. Mayweather cuenta con mucho dinero, con grandes abogados, y retrasará la pelea, o sea, retrasará su entrada al juicio, o sea, a la cárcel. ¿La cárcel? Hasta que no pelee. Y además, él tiene ya reservada la fecha, el 5 de mayo está reservada, y si no se pega con Pacquiao, pues se va a pegar con otra persona. Sí. Bueno, veremos. Nosotros también contamos aquí hace tiempo, Mayweather, pues con este tipo de cosas se ve lo de los guantes. Es decir, a mí me contaba Sergio Maravilla Martínez que un tío le fue... Esta historia, tampoco quiero ser repetitivo, pero como tenemos nuevos oyentes, también... Y cada día más. Y cada día espero que más, la deben de conocer. A él le llegó un chico en Oxnard a ver si le podía firmar unos guantes. Entonces, él, en plan de broma, le pidió $50 y el otro sacó la cartera para dárselos y le dijo, pero vamos a ver, ¿cómo te voy a cobrar por firmarte unos guantes? Es broma, hombre. Y otro dijo, ah, no, es que hace unos meses estuve con en el entrenamiento de Mayweather y me pidió $100 para que... O sea, por firmarme los guantes. ¿En serio? Así, tal cual te lo digo. Qué triste. Es que triste, esa es la palabra. O sea, un tío que está pidiendo 100 millones de dólares por una pelea, lo va a pedir a un chaval normal $100 por, no sé, por firmar. En el año 2010, segundo atleta, o sea, atleta, deportista, que más había ganado después de Tiger Woods, $65 millones. Es triste, la palabra es triste. O sea, la base de cualquier deportista, de cualquier persona, es la humildad. O sea, y este tío, si quiere cobrar $100 por un autógrafo, o sea, deja mucho que desear ya. Sí, es un tipo lamentable, si eso lo llamo de... Bueno, y hablando de pelea de verdad, si se da de verdad, o sea, hablando técnicamente, ¿qué opinas? Pacquiao. Yo siempre defendía Pacquiao, aunque reconozco que es su última pelea con Márquez. Mira, por fin se asenta alguien con criterio. A ver si estamos. Aunque reconozco esta última pelea con Márquez, para mí gana Márquez, aunque todo el mundo diga que no, para mí gana Márquez la pelea. Yo digo lo que digo. Ya te has quedado sin criterio. Lo siento, pero yo, o sea, yo digo toda mi opinión. Pero para mí esta pelea Pacquiao Mayweather gana Pacquiao. Y espero que gane antes del límite, porque Mayweather se merece una curita de humildad. Se merece una curita de humildad de este hombre. Sí que es cierto. No puede ser, no puede ir tan crecido por la vida, o sea, no puede ir de tío intocable, de tío que tiene que ser lo que él diga. O sea, realmente pues que se suba a un ring con Pacquiao y que demuestre quién es el mejor de los dos. Yo creo que lo que se merece es un palizón, pero inopina. O sea, ya ni esto, ni para abajo lo somos mismos. Simplemente para que sufra, tío. Es que es un tipo tan asqueroso. Un tío que pega a su mujer. Ya me caía mal con lo de cobrar los guantes. Ya, me siguió cayendo mal con las tonterías que hace, pero vamos, ya lo de pegar a la mujer ha sido el remate. Pero en fin, en cuanto a la pelea, es que esta sí que yo creo que es la más complicada de hacer una previsión mediano, medio que... Yo honestamente creo que si Pacquiao está al nivel de la pelea con Márquez, lo va a pasar muy mal con Mayweather. Pierde seguro. No sé si por KO, porque Mayweather tampoco es un noqueador así, pero pierde seguro. Pero si es que el problema que yo le veo a Pacquiao últimamente, más que Pacquiao, es el entorno de Pacquiao. O sea, estamos viendo últimamente a Freddie Roach diciendo una sarta de estupideces una detrás de otra, con unos errores técnicos pero brutales en todas las peleas. Estamos hablando de American, estamos hablando de Pacquiao contra Márquez, que hizo un planteamiento técnico y táctico pues que dejaba mucho que desear, y al mismo tiempo diciendo que Sergio Maravilla Martínez era un gran atleta, pero como boxeador era poco menos que malo. Y no voy a seguir abundando más términos. Con lo cual eso te dice que el entorno de Pacquiao sí que está enrarecido. Aparte está haciendo muchas tonterías. Ahora es coronel del ejército de Filipinas. Se está yendo, se está escapando la cabeza. Yo no sé qué le está pasando, pero vamos. Hombre, yo tengo una duda que os lanzo a vosotros, porque lo he leído en la noticia esta de lo de que va a pelear con Mayweather si Mayweather tiene un promotor que le pague la... O sea, eso es lo que yo no entiendo. Sí, que financie. Pero Mayweather no es... colabora con el Golden Boy, entonces. ¿O cómo? Es que eso es lo que yo no entiendo. Teóricamente a Pacquiao le respalda a Bobarum, ¿no? Sí. Bobarum, que es Top Rank. Top Rank. Y Pacquiao decía eso, que si encontraba a Mayweather alguien que apostase por él, pues bueno, pues que sí, pero pega el 50%. Pero si tiene contrato. Él tiene contrato con Golden Boy. Pero claro, es que la cantidad que están pidiendo son $100 millones a repartir. Claro. Madre mía. Es que no estamos hablando de 20 ni 30, estamos hablando de $100 millones. Aquí entonces lo que tiene que entrar es la HBO, que seguramente será la que decida, como siempre. Están hablando de retrasar la pelea a junio porque había un nuevo estadio que estaba terminando de hacer, que entraría mucha más gente. Al entrar más gente, pues más dinero. Claro. Y por eso quieren retrasar la pelea. Hombre, lo que decían era que les parecía muy pequeño el actual, que creo que eran un aforo de 16.000 personas. Y que querían esperar, pero claro. El MGM. Pero MGM son 15.000 en grada y las 1.000 y pico, sí. Claro, eran 16.000 más o menos. Hombre, realmente el dinero lo ganan con los derechos de televisión. Hombre, claro, o sea, que haya 10.000 personas más, aunque les lo pongan a $400 la entrada, tampoco es dinero. O sea. Sí, ahí está el pay-per-view, es el que decide todo y ese es HBO. El otro día estuvimos hablándolo, precisamente yo creo que estaba relacionado con este tema también, no recuerdo. Y de 18 peleas de la carrera, 18 concretas, de la carrera de Oscar de la Hoya, que estas 18 fueron el récord de este, generaron $612 millones. Tú dices 612 entre 18. Pues estamos hablando que Oscar de la Hoya, que sí que ha hecho grandes enfrentamientos, pero no te estoy hablando del enfrentamiento contra Sweet Pea, que en aquella época no se repartía tanto pay-per-view, sino estoy hablando ahora de un tío que en el año 2009 o 10, $65 millones. Esta pelea puede ser el taquillazo del siglo. Estamos hablando que supera holgadamente los 2 millones de descargas en pay-per-view, pero segurísimo. Y la descarga del pay-per-view no es barata allí, ¿eh? Ya. Bueno, yo creo que esta pelea, en mi opinión, creo que no se va a dar. Por lo menos en esta fecha que están diciendo. Porque, claro, en esta fecha a lo mejor no, pero es como todo. Si consiguen hacer la pelea antes de que Mayweather entre a la cárcel, gane el que gane, esperamos a que Mayweather salga de la cárcel y una revancha. Más dinero, se multiplica por dos. Sí, pero es que cuando salga de la cárcel, bueno, pueden hacer un comeback, esas cosas que dicen ellos. Pero si Mayweather entra en la... Hostia, José Pascual, si lo que dices es verdad, esto es un festival. Lo que pasa es que el que esté arriba del todo en el Estadio Azteca, pues eso es como si estuviese jugando a la Play, o sea, no va a haber nada. Claro, es que Sulaimán dice... Uy, Sulaimán, José Pascual nos comenta que José Sulaimán ha ofrecido el Estadio Azteca. Yo no sé qué capacidad tendrá el Estadio Azteca, pero... Pues una brutalidad al cubo. Vamos a mirarlo. Pero bueno, abundando en lo que decía antes Patri, de la técnica, cómo lo vemos y todo esto. O sea, si Pacquiao sale el Pacquiao de siempre, es decir, un rayo rápido, pero cortante, vamos, que hasta suena... ¿Qué te crees? Sí, 100 y pico mil. 105 mil personas. Como el Maracaná, ¿no? De Brasil. Toma ya. El Estadio Azteca. Y Sulaimán, ¿por qué lo ofrece? Si él no es suyo. esto es muy fuerte. Sulaimán ha ofrecido el este. Sulaimán es un crack. Oye, pues yo desde aquí os ofrezco el Bernabéu. Pues en el momento, si Pacquiao de verdad sale así, Mayweather va a hacer codo, o sea, hombro puesto aquí y para atrás. Y a patinar. Y va a llegar un momento en el que van a enchufar. Si el tío sale un poquito más parado, que va a obligar a hacer algo más a Mayweather, ahí es donde se puede decidir. Pero vamos, claro, ahí es donde entra técnica y táctica. Y Freddy Roach me parece que va a ser mucho más decisivo de lo que en realidad... Bueno, está haciendo decisivo últimamente. Con Márquez ha sido decisivo. Bueno, veremos cómo van los avances. La semana que viene volveremos a analizar cómo va este tema. Creo que es el momento, Javier, de pasar al boxeo histórico. Bueno, Javier, coméntanos el porqué de esta canción. Estamos viendo Barney Spear, de Barney Spear Slavery Days, que es Días de Esclavitud. Y es porque nuestro boxeador de hoy empezó su vida, bueno, nació como un esclavo en Virginia en el año 1784, Tom Molyneux se llamaba, va a ser nuestro protagonista de hoy. Y bueno, Tom Molyneux en verdad empezó a boxear por su padre, que era un antiguo boxeador, él mismo. Y en el fondo siempre toda su vida, aunque luego se liberó, pasó entera rodeada de esclavitud. Su padre, que era un esclavo, fue el que le indujo en el boxeo. Él empezó a boxear para entretener a los dueños blancos a sus dueños, en el fondo, a los dueños blancos de los algodonales de Virginia del Sur. Les entretenía, organizaban peleas y Tom Molyneux pues era la atracción principal. Era un tío que medía 1,79 y pesaba 90 kilos, con lo cual os podéis imaginar lo que era. Era un tapón de alberca, pero que pegaba. Y bueno, para que veáis cómo esto, el valor salvífico que tiene el boxeo en muchos casos, hemos visto gente que venía de situaciones muy complicadas que ha salido adelante gracias al boxeo, pues la de Tom Molyneux posiblemente sea la peor situación que se ha podido dar en la historia y que más redimido ha podido quedar. Porque este pasó de ser esclavo en unos algodonales de Virginia a ser liberado por la cantidad de dinero que hizo ganar a su dueño en las peleas que organizaban entre los dueños de los algodonales. ¿Cómo suena eso, a su dueño? Es que era así. Es triste, sí, también es triste. Es triste, hay muchas cosas. Esto sí que era triste. Pero tú imagínate, que es que, macho, tú eres dueño de bicho, para estos tíos eran iguales. Sí. Es que es así, en aquella época para ellos eran iguales. Y esto sí que es triste decirlo. Porque este tío. O sea, no eran ni hombres. Yeah. Oficialmente no eran ni hombres, podían hacer con ellos lo que querían, les podían utilizar, les podían hasta matar, podían hacer con ellos lo que quisieran y no pasaba nada. Que un tío saliese de esa situación, que tampoco creéis que se ha abolido hace tanto tiempo, o sea, hace escasos 150 años, o sea, que tampoco. Uh-huh. Y estamos hablando de Estados Unidos, el faro de la libertad y compañía. Que este tío pudiese redimirse, que Tom Molyneux pudiese salir de esa situación gracias al boxeo directamente, pues habla mucho del valor que ha tenido a lo largo de la historia un deporte que es milenario, que ya en las primeras olimpiadas se llegó a, no sé si las primeras o las segundas, pero las olimpiadas del mundo antiguo, ya se llegó a hacer peleas de puños, que la cultura minoica, un día os contaré toda esta historia a fondo, que estamos hablando del 6000 a.C., hacía peleas de boxeo, que en vez de las protecciones eran tiras de cabra que se ataban alrededor de los estos. como protección. Luego la protección ya la quitaron directamente. Y ya, ¿esto para qué? Pero vosotros imaginaros, ahora que estamos con tanto el fútbol que es dar una patada a un cacho de cuero, sí, y no tiene como deporte organizado, que tiene 150 años como muchísimo, y en Inglaterra. Pues imaginaros la cantidad de personas que ha habido a lo largo de la historia para, como para luego ahora decir que no, que es que esto es inhumano. Pues posiblemente no haya nada más humano que el boxeo, que la lucha, que el correr, que el forzarse a uno mismo y que saber salir adelante peleando y luchando. Bueno, pues una vez que se liberó, salió, y obviamente lo primero que hizo fue salir de Estados Unidos, porque lo que no te garantizaba era que tu dueño te hubiese liberado, pero seguir libre en Estados Unidos era ya otro cantar. Con lo cual el tío salió allí de Estados Unidos y se fue directamente pues a lo que en aquella época era la meca del boxeo. Ajá. La meca del boxeo, que era Inglaterra, bueno, el Reino Unido en general, bueno, sí, el Reino Unido, porque en aquella época Irlanda era el Reino Unido también. Y era el único país en el que existían competiciones, campeonatos organizados de boxeo. O sea, ahí sí que decían, hay campeón del mundo, quiero fuera campeón del mundo, solo peleaba en Inglaterra. Ajá. Pero ya se llamaban a sí mismo campeón del mundo y ese tipo de cosas. Bueno, pues la carrera, estamos hablando del año 1784, han pasado 300 y casi 300 años, o sea, estamos hablando de un ratito. Ratito, sí. Pues la carrera de Tom Molinos pues no tiene unos grandes, o sea, un gran seguimiento. Se sabe que hizo peleas en Irlanda, se sabe que hizo peleas en Estados Unidos, las que el otro día, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Mighty Atom? De Jimmy Wild. Eso es. Que dijo que él antes hablamos del boxeo amateur, dice que él hizo peleas antes de pasar al profesionalismo, hizo 500 peleas. Joder. Casi nada. Claro, con lo cual imagínate, y eso es lo que él dice. Pues tú imagínate las peleas que debió hacer este hombre. ¿Tú te crees que esperaban 2 semanas? El esclavista esperaba 2 semanas. Digo, macho, tú peleas con este y a las 3 horas te vuelves a pelear con el otro. Y espérate que no ganes. Ya ves lo que te va a caer. Pues esa es la cosa. Entonces, la pelea por excelencia que más aparece en Boxania, me parece que se llama el libro, que es uno de los libros referencia que todo el amateur boxeo debería leerse. Que es está escrito por Pierre Sigan, que sí. Esto, un periodista, bueno, la verdad es que está muy bien, ¿eh? ¿Está traducido al español? Pues no sé. ¡Ay! ¡No sé! ¡Ay, no han pillado! ¡No han pillado! ¡Ay, no han pillado! ¡Mira qué bien! Ya está, pues ahora cierro y me voy. No, pues en el Boxania ese, ¿os acordáis cuando hablábamos de las peleas de osos y todas esas cosas? Sí. Pues todas esas cosas se recogen ahí. Toma ya. Y las peleas de Jack Staunton y pues los primeros, los que en verdad los que inventaron este deporte tal y como lo conocemos hoy en día, no con los cueros de cabra. Ajá. Y bueno, las grandes peleas la hizo en aquella época con Tom Cribb, que era el campeón, por aquella entonces el campeón inglés, campeón del mundo, bueno, el campeón de todo. Y en aquel entonces, cuando él llegó a Inglaterra, que todo el mundo esperaría que en el siglo XIX, principios del siglo XIX, Napoleón mandando por toda Europa, y esto, todo el mundo esperaría una gran aversión por Tom Molinos por el hecho de ser negro. Uh-huh. Y sin embargo, nadie mencionó nunca el hecho de que fuera negro. A la gente le daba igual. Y de hecho, mucha gente quería que ganase y tenía mucha expectación por ver a Tom Molinos. Hombre, era el tío que se había liberado boxeando, con lo cual imaginaros la expectación que podía crear aquello. Claro. Pero sí que tuvo mucha gente en contra, no por ser negro, sino por ser americano. Anda. Joder. ¿Qué había pasado 11 años antes? 10, 20 años antes como mucho. Que Estados Unidos había independizado de Inglaterra. Es. Con lo cual todo el mundo tenía mucha aversión por Tom Molinos por el hecho de ser americano. Tú fíjate la gracia que le haría a Tom Molinos, que América lo único que había hecho era haberle hecho nacer como esclavo y liberarle simplemente por partirse la cara. O sea, que las ganas que tenía el tío de que le reconociesen como americano. Bueno, pues la primera pelea de ellas, el propio Egan en Boxania, el tío dice que, bueno, unas medidas extrañísimas, se pesaban en rocas. En rocks o algo así se llaman, es que no me acuerdo de la medida exacta. Luego pasa, bueno, ya sabéis, todo siempre son pesas. Las arrobas, los pounds, en verdad son cosas que son medidas exactas, unas ánforas o una cosa así. Bueno, él pesaba 90 kilos en esa pelea. Y el estilo de Tom Molinos, al principio, siempre, el propio Egan en Boxania lo dice, que era en un principio muy malo. Pero, o sea, muy torpe, muy torpón, muy lento. Sin embargo, y es cuando digo que es cuando este hombre vivió rodeado de esclavitud toda su vida, es que el entrenador que le cogió fue Bill Richmond, antiguo ex-esclavo, que se liberó igual que él, boxeando. Con lo cual, el Bill Richmond este ya sí que era un poco más estilista y empezó a pulir las deficiencias que podía tener Tom Molinos en aquella época, que era, pues eso, un tío de 1,79 con 90 kilos. Pues eso, que lo que entraba era como si te atropellas un tren. Pues entonces este tío era un tren, pero ya con brazos. Entonces el tío ya empezaba a sacar cosas. Hay que recordar que en aquella época ni siquiera habían entrado las reglas de Queensberry, pero tampoco las reglas del precio de Londres, o estaban muy recientes. Mm. O sea, Jack Staunton estaba por ahí todavía, o sea, que o recién muerto, estaba Jack Staunton, con la cual empezaban las reglas del precio de Londres, pero no las siguientes, que fueron 7 reglas, sino las 3 originales, o las 4 que escribió Staunton para proteger a los boxeadores. Y en esa primera pelea hubo, en el asalto 19, casi antes nada. Comentábamos también peleas estas antiguas de, en el asalto, de 19, asalto. Os lo cuento por esto porque hubo una fue una locura, fue una verdadera locura. Y es que todo el ring se echó encima de, o sea, todo el público se echó encima del ring, porque en aquella época sí que era legal cogerse. O sea, aparte de esto, era muy importante para ser boxeador, era ser un buen luchador, porque existían las llaves, existían la esta, y entonces todos los rings, ya lo explicamos en aquel programa, en el segundo programa de Guantes, sí, de Lobo, que los rings no se medían por 3 minutos, sino que se medían por hombre tumbado, y que luego tenían que volver, el tiempo que tenían no tenían un minuto de descanso, sino que tenían 30 segundos para volver a la línea de esto después de la cuenta, que es una vez que se hubiese acabado. Ajá. Bueno, pues en ese momento que estaban los dos agarrados, el árbitro no supo a quién separar. El público se empezó a cabrear y tuvieron que parar esa pelea en el asalto 19 porque todo el mundo se echó encima. Puf, 19 asaltos, ¿eh? En aquel asalto y aparte, esto, mira, yo no lo sabía, este detalle de Tom Molino, será que nos cuentas. Tom Molino se partió la mano en ese combate y él siguió peleando hasta el asalto 34, que no podía más. Y él le dijo al este, venga, macho, tienes que salir. Tío, la mano destrozada. Habías tenido un altercado. Te habías estado ahogando y el tío te había estado ahogando a ti, por eso se había montado en el asalto 19. Estás en 65 minutos de pelea, duró. Y en el 34 llega el listo del terreno. No, tú tienes que salir. Claro, lo tumbaron en el 35. Ah, bueno, Tom Molino. Tom Creep, que tampoco era moco de pavo. La siguiente pelea, por supuesto, todo Inglaterra quería ver la reedición de este combate y se volvió a hacer. ¿Vosotros sabéis ante qué público, ante qué número de personas se hizo este segundo combate? Pues no sé, 3.000, 4.000 personas. Bueno, pues multiplica por 5. 15.000 personas. Principios del siglo XIX, yo creo que no las había en Inglaterra todavía. Joder. No había ni 15.000, es esto. Pues 15.000 personas se hizo, esto me parece que fue en Oxfordshire o por ahí se hizo, 15.000 personas viéndola esta. Madre mía. Como no llenemos Illescas con 6.000, no me fastidies, ¿eh? Bueno, en aquella, esta pelea ya sí que tuvo menos discusión. O sea, una cosa es que fuese el guerrero, el luchador, un poquito pulido, y otra cosa es que ya de verdad se convirtiese en un gran boxeador. Aquí cayó en el asalto 1/10, que tampoco es moco de pavo, ¿eh? Y a partir de entonces, pues este se retiró. Mientras que Tom Creep siguió su carrera durante un poquito más de tiempo. Ahí, bueno, siempre hablamos, y algún día lo haremos, de el gitano Jeb, que se llamaba así, que era un tío de Inglaterra. Su última pelea la hizo con 78 años. ¿Eh? Y era músico callejero mientras tanto. Y ya se había arruinado una vez. O sea, ya era multimillonario, se arruinó, se hizo músico callejero y la última pelea a los 78. O sea, un tipo espectacular. Bueno, Tom Creep pues tuvo una carrera muy exitosa. Se hizo empresario de minas de carbón, con lo cual os podéis imaginar, en vez de la revolución industrial, lo que era ser dueño de una mina o ser empresario de esto, de la fuente de energía. Luego abrió pubs, se convirtió en un pub. ¿En un qué? En un pubs. Ah, no. Hombre, como faltaría más. Sí. Un inglés que no bebe, tío, pues imagínate, si tienes pasta lo que tienes que hacer es abrir un bar, está claro. Sí, y de hecho, duda. El pub de Tom Creep hoy en día sigue abierto. Está en el 36 de la calle, bueno, lo miráis en internet, porque ya no me acuerdo. Pero hoy en día el pub de Tom Creep, que se llama Tom Creep, sigue abierto. De hecho, en el año 2003 abrieron una marca que es en Inglaterra, que duró 4 años, de 2003 a 2007, que se llama Tom Creep. ¿Dónde? Aunque sigue registrado para los mismos. La marca ya no produce nada, pero sigue existiendo una marca que se llama Tom Creep, que son de productos deportivos y tal. Bueno, en cambio el pobre de Tom Molinox se retiró después, claro, se debió llevar la paliza del pulpo. Se retiró y acabó sin un puñetero duro, muerto, recién salido de la cárcel, por saber qué hacía en Irlanda, en Galway. En Galway, para que os hagáis una idea, está, bueno, se habla más irlandés que inglés. Eso ya entra, eso es una zona rural de Inglaterra. Pero es que está al lado de Irlanda, ahí está al lado de un condado que se llama Connemara, que todavía creen que existen hombres lobo. Pues tú imagínate lo que es que... Pues tú imagínate, yo te prometo que cuando estuve en Connemara en el hotel, las tías del hotel no querían salir si no eran acompañadas. Porque aparte no existe... ¿Aprovechaste de ello? ¿Qué? No, yo voy a salir. Imagínate, esas son... Pero venís las dos, ¿no? Yo creo que lo estaban haciendo aposta, me cazaban a mí y ellas, tío. Mujeres lobo en vez de hombres lobo. Exactamente, sí, estaban esperando, oye, me acompañas, toma. Que vas a ser turista y nadie se va a enterar. No, porque aparte en Connemara no existe la Garda es como la Policía Nacional. No hay policía en Connemara. ¿Y qué hay? Nada. Hay un sheriff, ¿vale? Sí, hay un preslobo, tío, ¿para qué quieres policía? O sea, sí, claro, dices, no, te voy a atracar, sí, espérate un momento, luna llena, adiós. Esto, pues claro, ahí nadie tiene huevos, no hace falta ni Garda ni hace falta nada. Bueno, pues el bueno de Tom Molinos murió en Galway con un fallo, bueno, se echó a la bebida después de esto y murió de un fallo hepático que ya acabó a los 34 años con la vida pues de más que un gran boxeador, una gran historia de un tío que luchó por lo que quería, lo consiguió y luego no supo asimilarlo. Y un gran boxeador. Y un era buen boxeador. Era un gran luchador más que un boxeador. Sí, señor. When I left my home with my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the quarter quarters where the right people go, looking for the places only they would know. La la la. Bueno, pues ha sido una gran historia, Tom Molinox. Gracias, Javier, por estas historias para no dormir ahora con lo del hombre lobo. No voy a dormir porque yo me voy al bar de César. Sentamos la cerveza con ahora nos vamos ahí a la trastienda a hacer el alambique, tío. Bueno, pues con esto terminamos el programa. Agradecer a César muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros por una nueva oportunidad de hacer llegar mi historia a más gente y bueno, y por tener este programa, porque el boxeo necesita ayuda de todos los lados, o sea, tanto televisión, radio, diario, lo que sea. Y este programa de radio ayuda muchísimo. Os deseo muchísima suerte y de que lo que hoy son 1000 personas escuchando, pues de aquí a un año sean 20.000 personas. Pues ojalá, como te he dicho antes, reitero nuestro apoyo, vamos, absoluto a tu causa, y cuenta con nosotros para todo lo que quieras, todo lo que necesites. Esta es tu casa. Muchas gracias por haber venido. Gracias a Javier, Patricia. Espero que también lo hayas pasado bien. Muy bien, yo también le quiero dar las gracias a César y mucha suerte. Bueno, oye, que ha sido un placer haberte conocido. Ya te había visto en todos los vídeos y ya era casi como si te conociera. Y la historia ya, bueno, sé hasta lo que es la vaina de la mano, con lo cual imagínate. Y la verdad es que me he entretenido mucho, macho. Porque aparte de la historia, que ya la conocíamos y que es bueno que la conozca cada vez más gente, sí que es verdad que os digo que de primera mano hoy, que estamos ante un tío que sabe de boxeo lo que no está escrito. Y que ha sido muy interesante tenerte con nosotros, que hemos aprendido mucho y nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Bueno, quiero decir a todos, antes de que se me olvide, moluboxing.com, Molu, una tienda de boxeo, nos va a dar unos guantes, como dije la semana pasada, para que uno lo firme Petia Petrov y otro lo firme Rubén Barón. Entonces, lo que tenéis que hacer para ganarlo es, pues, empezar a votar ya por el lobo del mes, y entre los votos, para la semana que viene, sortearemos entre todos los que votéis uno de los guantes. Pues tiraremos una moneda y o el de Rubén o el de Petia es el que saldrá, y luego ya en el siguiente programa sortearemos el otro. Pero vamos, para que vayáis votando ya el lobo del mes, quién es para vosotros el mejor boxeador español o residente en España actualmente. Quiero dar las gracias a David Sarabia-Nicar, a Enrique Roldán, Patricia, Ceci Lamborghini, Fernando Díez Nicolás, a mi hermana Ana, a mi madre que está aquí también, muchas gracias por venir. José Pascual, Isabel, Masaje Deportivo, Terapéutico, Javier Chávez Portugués, Carmen Badía Andreu, Ricardo Pascual, Adri García, Rubén Soto García. Hoy he estado con Ricardo Pascual, encantado de haberte conocido también. A Luis Martín, que nos escucha en diferido, muchas gracias por tu apoyo siempre. A Spaceboxing.com y Boxeo Total, Joaquín González Pizarro y Daniel Romero, y desearos a todos que tengáis un muy buen fin de semana. Gracias por estar ahí.